Bueno, la otra vez hablabas bien de construir una casa. ¿Qué importancia tiene el cimiento, las paredes, las ventanas, las puertas, el techo? Siguiendo ese análisis, hoy por hoy, ¿por dónde vamos a ir? Hoy vamos a trabajar un poco sobre las paredes. Uh-huh. O sea, decíamos la vez pasada que las paredes de alguna manera sostienen el techo y son las que le dan la integridad a la casa y que mantienen un espacio interno y un espacio externo, cuidan lo que hay adentro. Y también comentamos que asociábamos a las paredes de una casa con la alimentación de nuestra hacienda en los campos. Todos sabemos, digamos, que la cantidad de producto de lana y cordero que nos da una majada está directamente relacionada con la alimentación que esta majada recibe. Sí, ya lo hemos charlado. Un mismo animal nos puede dar 5 kilos de lana por cabeza y más del 80% de señalada en la majada, o también 3 kilos de lana por animal y menos del 50% de señalada. Sí. Esa diferencia que es tan grosera, cuando no existen problemas sanitarios, que serían los cimientos de la casa, la sanidad, esa diferencia radica en la alimentación. Ese sería un primer punto. Uh-huh. El segundo es que, por ejemplo, una oveja madre requiere aproximadamente unos 470 kilos de forraje seco en todo un año para producir adecuadamente de acuerdo a lo que le dicta su propia genética, ¿no? Si pasa hambre, produce menos. Uh-huh. Ese forraje, esos 470 kilos, como una aproximación en nuestros campos, proviene de los pastizales. La cantidad de comida que dispone cada animal a lo largo del año va a depender de la decisión del hombre, como decíamos el sábado pasado, de cuántas cabezas decida tener en pastoreo en un determinado establecimiento. Y una vez que esa decisión está tomada, también dependemos del año climático, cómo nos toca en cuanto a lluvias, cómo nos toca en cuanto a temperatura, porque eso afecta el nivel de producción del forraje. Sí, señor. Termino el mate. Pero varias veces, aún cuando estamos ajustando adecuadamente la carga, hacemos los deberes, no superamos la receptividad, hay razones imprevistas o cambios climáticos muy bruscos que pueden causar un faltante de forraje. Bueno, como ha venido sucediendo en las últimas temporadas, ¿no? En la gran sequía. Sí, sí. Para dar un ejemplo, yo estuve hace un par de semanas en la zona de Gastre, en Chubut, que venían de 2 años muy fuertes de sequía, y el ganadero ya venía reduciendo cantidad de animales y en 2 años había reducido casi a la mitad la cantidad de hacienda que tiene en el campo. O sea, no esperó a que se le muera, actuó proactivamente, como se diría, y sacó animales, pero no le quedó otra que sacar. Claro. Suponiendo que no estemos en un caso tan extremo, aún algunas variaciones en el mismo año producen faltante. Entonces, si nosotros no cubrimos ese faltante de alimento para la majada, esa majada pasa restricciones en la alimentación y, consecuentemente, aunque no querramos, produce menos lana y menos cordero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en este punto, que se repite más de lo que pensamos en nuestra región, ¿qué significa, para volver al sábado atrás, hablar chino? ¿Qué tiene que ver hablar chino? Bueno, simplemente es entregar ese alimento faltante del pastizal bajo la forma de suplemento a la majada. ¿Sí? O sea, sería, pues, podemos estar pensando en pardos, en pelea de alfalfa, en granos, en cualquier otro tipo de alimento que entraremos en algún otro momento en detalle. Pero el objetivo es cubrir un faltante de alimentación que no lo da el pastizal con alimentos externos al campo, por supuesto durante un tiempo muy limitado, pero para garantizar niveles adecuados de alimentación y por lo tanto producción. Eso es hablar chino, porque hace 20 años nadie hubiera pensado, no, la oveja se me aguacha, no se acostumbra, una vez que se acostumbra a comer no se va más al campo y no vuelve al campo y se me muere de hambre en el corral, y no es así. Entonces, hoy hablar chino en alimentación es pensar que cuando hay un faltante y el resto de los factores los estamos manejando bien, sanidad, reproducción, ajustamos la carga, la receptividad, etcétera, con un suplemento utilizado en un momento puntual a determinada categoría, que habría que ver los detalles, nosotros podemos cubrir y mantener niveles estables de producción. Seguramente, bueno, para poder aplicar esto bien, tenemos que trabajar un poco más, aprender algunos puntos, a qué categoría de hacienda darle, cuánto alimento, durante cuánto tiempo, en qué momento del año. Y para evacuar esta duda hay mucha gente. Están los técnicos en el INTA, los técnicos del programa ganadero de la región sur, los técnicos de la ley ovina, la Facultad de Ciencias Agrarias en Cinco Saltos, y muchos más que seguramente me estoy olvidando. Lo importante es que con un costo aceptable podemos aplicar esta herramienta que nos ayuda a mantener la producción generando más beneficios. Siempre estamos hablando cómo mantenemos la familia rural basada en la producción del campo. Federico Boggio con suplementación, podríamos decir. Sí, ¿se conoce ese término? Se empieza a conocer, bien. Es imponable, es como en internet. La suplementación en los campos de la región sur. Te esperamos el próximo sábado aquí en el estudio para compartir los matecitos, ¿o andarás por el campo? No, voy a estar acá el próximo sábado, si Dios quiere. Bueno, el sábado nosotros también vamos a estar acá, pero después nos vamos a la cordillera, a disfrutar también aquella zona.